Y Y cómo justo. se rompe el tendón de Aquiles, es el clásico paciente que cuando juega pelota, no calentó, sufre una caída brusca al suelo. Y él dice, Chaquín me tiró una piedra. Es el famoso el signo del latigazo, el signo de la pedrada se llama. Tú volteas, de la tribuna te tiró una piedra, también te tiró un latigazo. Y volteas y no hay nadie. Y caes al suelo. A mí me ha pasado siendo médico. Si tú estás acostumbrado, no eres un deportista frecuente, no sales a correr, tu cuerpo no está entrenado, te vas a la oficina todo el día, no haces nada de deporte, no sales ni a caminar y te metes a jugar una pichanga de 30 minutos, obviamente que estás Claro. propenso a una lesión.